Papas, gratis. Bailen cumbia, cumbiameros, que llegó el fumanchero. Fumanchando de la cabeza, empinando una cerveza. Nos pinta el indio fumanchero, estamos hechos unos pistoleros. El fumanchero canta una cumbia. Soy fumanchero y canto mi cumbia. Yo tomo vino y con cerveza. Quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Y dice: otra vez. Bailen cumbia, cumbiamberos, que llegó el fumanchero. Fumanchando de la cabeza, empinando una cerveza. Pistoleros. El fumanchero canta una cumbia. Soy fumanchero y canto mi cumbia. Yo tomo vino y con cerveza. Quiero bajar esta locura. Yo tomo vino y con cerveza. Quiero bajar esta locura.